Hermanos, esta mañana quiero hablar acerca de la educación cristiana y la iglesia local. Hace algunos meses pude compartir un tema paralelo a este y creo que es una buena oportunidad de retomar algunos principios que nos ubican como iglesia, especialmente que ejercemos este ministerio y que creemos en este ministerio, pues una vez más ampliar el concepto de lo que es la educación cristiana y poder de esta forma seguir en obediencia a lo que esto puede llevarnos. ¿Cuántas bendiciones, cuántas oportunidades la educación cristiana representa? Y quiero proponer en esta mañana que la iglesia es el plan de Dios para la edificación de los creyentes. Dios ha establecido la iglesia para edificar a su pueblo. Y el ministerio de la palabra de Dios es el ministerio primordial en cuanto a la edificación. Por tanto, la enseñanza debe ser promovida en cada oportunidad, y esto también como lo es en la educación cristiana. Y yo diría la educación cristiana formal o familiar, hermanos. Vamos a ver tres puntos de cómo la educación cristiana y la iglesia local van de la mano. Primeramente, la educación cristiana comparte la misma cosmovisión con la iglesia local. Esta palabra, cosmovisión, la conocemos bastante, la usamos muy continuamente y hemos dicho que es la forma de ver el mundo, la vida, a la luz de una perspectiva. Y una cosmovisión encontrada en las Escrituras es como se lleva a cabo en la iglesia. La escuela cristiana es un ministerio de la iglesia local, no es un ministerio independiente, no es un ministerio aparte. Realmente la escuela cristiana existe porque existe la iglesia. Y entonces, siendo parte integral de un solo propósito, tienen el mismo enfoque. Vamos a ver cuáles son esta cosmovisión. Por lo menos, vamos a ver aquí algunas de estas cosas. Ven la decadencia social y espiritual que existe en nuestro mundo. Hace tiempo estuvimos llevando el libro de Jueces y lo estuvimos explicando en cada etapa, cada capítulo, cómo se desarrollaba cada historia de este libro. Y veíamos, hermanos, cuando tocamos este tema, cómo la generación de Israel, una generación nueva, la generación después de que murió Josué, se levantó una nueva generación, pero una generación que, dice la Biblia, no conocían a Dios ni le temían. Y no se refiere a que ignoraban quién era Dios. Obviamente que sabían de rituales, de ofrendas, de servicios, de cultos, pero lo que se refiere es que eran ajenos a rendir una vida a Dios como Dios. Entonces, algo que vemos, hermanos, muy continuamente en las Escrituras es que las generaciones tienden a degradarse en cuanto a principios espirituales. ¿Está de acuerdo, hermano? Entre más avanzamos, más el Señor nos permite continuar en esta tierra. Es cierto, hermanos, que más somos testigos de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. No quiere decir que hoy hay más pecado que antes. El pecado es universal y también el pecado es en todas las épocas desde el principio. Pero lo que podemos decir, hermanos, es que más abiertamente, más osadamente, el pecado es aceptado en la sociedad. Y esto es lo que las nuevas generaciones están enfrentando. Cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas personales, decisiones personales en nuestra época, hermanos, quizá pensamos, bueno, lo que yo haga, tengo que pensar de qué manera me beneficia o de qué manera me afecta. Pero hermano, yo creo que un creyente no debe pensar de esa manera tan limitada. Realmente un creyente debe pensar de qué manera voy a beneficiar o de qué manera voy a perjudicar a la nueva generación. Porque esto es lo que estamos viendo, hermanos. Si hay una propagación más cruda de lo que es el pecado y la nueva generación, sus hijos y jóvenes están siendo expuestos a esa agresividad del pecado, ¿cuánto debemos ser nosotros sabios y sensatos para poder ser de influencia a ellos en este mundo tan lleno de oportunidades huecas, peligrosas y que llevan a la destrucción. Desde luego, hermanos, debe haber en nuestro corazón un sentir, un peso, una responsabilidad de poder instruir a la nueva generación de una manera adecuada. Una decadencia social y espiritual. En capítulo 3, que leímos hace un momento, pero vamos al versículo 1, para tener en cuenta cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Estos versículos, hermanos, describen el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Su esencia es el egoísmo, amadores de sí mismos. De ese egocentrismo se desprende toda la clase de impiedades descritas en estos versículos leídos. Y Pablo advierte a Timoteo, al joven ministro, acerca de las adversidades que él tendría que lidiar en su presente y adversidades que tendría que lidiar otras generaciones en el futuro como consecuencia de una maldad incrementándose. El amor propio, hermanos, lleva implícito el rechazo hacia Dios. ¿Usted cree esto? El amor propio lleva implícito el rechazo hacia Dios. Hemos pensado que el amor propio es una virtud, amarnos a nosotros mismos es una virtud, y que esto podría mejorar el estilo de vida y la autoestima de las personas. Pero bueno, no nos engañemos con ese tipo de declaraciones y ese tipo de ideologías. Usted y yo recordamos bien que el amor propio nos aleja más de Dios, porque la Biblia nos ama no amarnos a nosotros mismos. La Biblia nos ama, nos incita, nos anima a amar a Dios con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro entendimiento, toda nuestra alma. Entonces, cuando nos amamos más a nosotros mismos, estamos rechazando a Dios, quien, como ya cantamos esta mañana, es nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro sustentador por su gracia. Y esto no lo podemos dejar de lado. Por eso, hermano, más que amarnos con tanto empeño a nosotros mismos, debemos estar seguros que estamos amando a Dios. Porque una generación que no conoce a Dios se ama a sí misma. Y una persona que más se ama a sí misma tiene problemas con Dios, tiene problemas con otras personas y tiene problemas hacia sí mismo porque se está inclinando a una destrucción. A medida que las generaciones avanzan, vemos más y más la aceptación social de prácticas que son contrarias al carácter de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en las generaciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No vamos ahí, pero en Jueces 2, 8 al 10 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es lo que expliqué hace un momento. Esa generación se insertó a la cultura cananea, adoptó sus prácticas paganas, su pecado, tras la muerte del líder que tuvo más influencia con ellos, y después de haber tenido una necesidad de liderazgo espiritual y de guía, ellos se insertan a esta cultura y simplemente la hacen suya, la hacen propia. El énfasis de Josué y de Moisés fue el de estar enseñando a las nuevas generaciones la ley de Jehová en cada oportunidad y de manera consistente, como se expresa en Deuteronomio 6. Usted y yo recordamos que Deuteronomio 6 dice que hay que enseñar la ley de Jehová, escribirla en las paredes, en los postes, enseñarlas al levantarse, al acostarse, al andar por camino, al regresar del camino. En cada oportunidad hay que enseñar la ley de Jehová. Estos días estábamos, mi esposa y yo, teniendo una conversación y dábamos gracias a Dios por el receso de periodo escolar o un receso de ciertas actividades que regularmente están suscitándose. Y pensábamos en algún momento qué bueno es tener un pequeño devocional que nos ayude aún en los momentos en donde no estamos con una actividad, quizá haciendo algo por Dios. Pero hermanos, nuestra alma siempre necesita a Dios. Dios no nos necesita a nosotros siempre, pero nosotros sí lo necesitamos a Él en cada instante. ¿Está de acuerdo? Y hermanos, en verdad, qué bueno es si podemos tomar momentos así de poder compartir la excelencia de Dios y poder transmitirnos y de poder contagiarnos y de poder animarnos de lo que Dios es en nuestras vidas, de lo que Dios es en su palabra, de lo que Dios es en su carácter. Oportunidad de enseñar a la nueva generación. Quizá usted tenga oportunidad, quizá ahora tenga a sus hijos en casa, ahora que todavía no entran a clases, probablemente son jóvenes, quizás son niños, tenga esta oportunidad. Es una buena oportunidad en familia para enseñarles la ley de Jehová, de tomar tiempo. Es bueno la convivencia, es bueno la interacción, la recreación, pero también es muy bueno, hermanos, el tiempo de edificación donde Dios está presente. Entonces, también tenga en cuenta, hermanos, que en la educación cristiana, como es un ministerio que esta iglesia desarrolla, tiene un gran potencial para dar definición y dirección a mentes y corazones de aquellos que están siendo moldeados por la palabra de Dios desde una etapa temprana en la vida. Porque esta iglesia y otras iglesias creemos en la educación cristiana. Porque, hermanos, otra vez, es una oportunidad. Si la Biblia nos dice en Deuteronomio 6, hablando de estos hombres que transmitían a las nuevas generaciones, no dejes de enseñar la palabra de Dios. En cualquier oportunidad que tengas de hacerlo, enseña la palabra de Dios, enseña la ley de Jehová. Bueno, al tener la oportunidad de una escuela cristiana, de la educación cristiana formal, hermanos, es una oportunidad de enseñar de una manera distinta. No hablando solamente de los contenidos, sino hablando de todo un ambiente diferente. Hablando también desde una perspectiva de Dios, de cómo existe cada cosa. Vamos a ver el ejemplo de la vida de Timoteo. Los padres de familia que confían a sus hijos en una institución cristiana, entienden que no es una institución perfecta, pero es una institución que desea salvaguardar la vida de los alumnos, principalmente la formación de principios bíblicos que moldearán sus pensamientos y estilos de vida. Vamos a ver cómo fue el ejemplo de Timoteo. En los primeros versículos de esta carta se dice a el apóstol Pablo reconociendo a Timoteo que daba gracias a Dios porque él había tenido una fe que había sido transmitida por su abuela y por su madre. Entonces, la familia haciendo un papel importante, jugando un rol indispensable para transmitir la fe en el Señor. Y vemos a Timoteo, hermanos, cómo fue un joven que se fue desarrollando dentro de una iglesia y también fue un joven que fue mentoreado por uno de los grandes apóstoles, el más grande apóstol, el apóstol Pablo. Y cómo fue su vida dedicada y formada para los propósitos que Dios tenía y después como un joven ministro que sirviera al Señor. Ahí podemos estar de acuerdo, hermanos, cuando la palabra nos dice que todo trabajo hecho en el Señor no es en vano. Las horas que se invierten a la formación del carácter, a la formación espiritual de otra persona, hermanos, es bastante redituable, porque la palabra de Dios nos enseña que esto es así. No debemos desanimarnos, no debemos desmayar, aun cuando vemos que esto es difícil. Y gracias a Dios, hermanos, entonces, por la educación cristiana, quienes nos ayuda a poder ir a la par con el propósito que la iglesia tiene. Hay una misma cosmovisión, los tiempos son diferentes, los tiempos son peligrosos, hay una decadencia social y espiritual, pero aparte de ello, también hay una distracción explosiva en los medios cibernéticos. La era en la que Dios nos permite ser parte es una era de constante innovación. Reconocemos que la tecnología es una plataforma y nos permite vivir de manera más práctica y privilegiada de lo que era antes. Esto es para bien en muchos de los casos. Nos permite difundir el Evangelio y acortar distancias mediante las redes sociales, si se usa bien. Sin embargo, hermanos, entendamos que el corazón caído y la influencia que opera en este mundo tienden a pervertir estos medios tecnológicos. Por lo tanto, los medios cibernéticos son mayormente utilizados para exponer asuntos nocivos o intrascendentes para el crecimiento del ser interior. Lo que quiero decir, hermanos, es muchas veces estos medios cibernéticos, que pudiéramos usarlos para propagar el Evangelio y hacer lo bueno mediante ellos, reconociendo que hay un corazón caído y que predomina el pecado en el mundo, se usa para lo contrario, en el mayor de los casos. Y pensamos que si no son asuntos muy nocivos, hablando moralmente, por lo menos es un entretenimiento que quita demasiado tiempo. Y al volverse algo tan hueco, no permite a una persona desafiarse hacia cosas importantes. Dejando los aspectos que van en contra de la moral, los medios cibernéticos representan una gran distracción para las personas de casi todas las generaciones que forman parte de esta era. Alguien diría, bueno, esto es bueno aconsejárselo a los jóvenes. Ellos son los que batallan, están con su celular. Pero no es así, hermanos. Pueden ser personas ya adultas, personas grandes, y estar con este tipo de problemas. Envueltos solamente en cuestiones que no son importantes, que son intrascendentes. Estar revisando por ahí qué hizo tal persona, qué hizo otra persona, y gastar todo el tiempo en eso, cuando son horas y espacios que pudieran aprovecharse de una manera más adecuada. Un investigador sociólogo indica que por cada hora de lectura o estudio, las personas invierten 2 horas o 3 de entretenimiento en internet y otros medios de comunicación. Bueno, de una hora que una persona usa para estudiar, dice, bueno, la compensa con 2 o 3 horas en distracción y en entretenimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el ser humano de esta época, de esta era, está más inclinado hacia no pensar que hacia pensar. El pensamiento se ha quedado de lado, y entonces por eso la gente le gusta mucho ser entretenida, porque ya no tiene esa capacidad de pensar, ya no se desafía hacia ese reto. Lo podemos ver en las generaciones, en sus juegos. En un momento platicábamos eso. Mi esposa y yo, cómo jugaban antes los niños ciertas cosas que eran más manuales, más creativas, diferentes, y ahora hay personas que juegan por ellos, ¿verdad? Y solamente con ver, pues es como si estuvieran jugando. Esto nos dice cómo el pensamiento ha quedado relegado y está en peligro, hermanos, en esta era en la que vivimos usted y yo. Escuche bien lo que voy a decir. El pensamiento es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado a los seres humanos. ¿Está de acuerdo? El pensamiento es uno de los dones más preciosos que Dios ha dado a los seres humanos. ¿Cuántos inventos se han realizado a través de mentes creativas? ¿Cuántas aportaciones tan provechosas han dejado los grandes pensadores, científicos que han potencializado su mente? Pero lo triste es que entre más distracciones tenemos acceso a ellas, menos es utilizado el pensamiento de una manera santa y productiva. Esta es la realidad, hermanos. No vamos ahí, pero Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es cuando el Señor está hablando de los últimos tiempos, antes de su venida. Cómo la maldad, al estarse multiplicando, muchas personas, aquella virtud que Dios puso por ser parte, ser hechos a su imagen y semejanza, sería todavía más desvirtuada, sería todavía más alejada, porque la maldad se ha multiplicado. Si esto es en el ser humano común, hermanos, los creyentes no estamos exentos. Los creyentes que nos dejamos envolver y no tenemos cuidado de lo que el pensamiento implica y del regalo que Dios nos ha dado y de lo que podemos hacer y cómo usar el pensamiento, también nuestro amor y nuestra fe se puede enfriar. Y hermanos, he hablado solo de los medios cibernéticos por decir algo, pero hay muchas otras distracciones en las que vivimos en esta era que pueden distanciarnos del amor de Dios, que pueden distanciarnos del propósito de Dios. Por eso decimos que la educación cristiana, la educación bíblica, debe ser una prioridad en cada familia. Y también lo debe ser, hermanos, en cada iglesia. Estamos muy contentos que Dios nos dé la oportunidad de servir. Pero Sabemos que no simplemente una estructura va a hacer el trabajo, sino realmente una convicción, realmente un compromiso. Cuando cada uno de nosotros, quienes formamos parte de la iglesia y somos parte de este ministerio, tenemos esa convicción de lo que Dios nos está dando en nuestras manos al permitirnos una educación cristiana. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que me han llamado la atención. Este año 2018 pudimos ver egresada la primera generación de primaria y eso fue un gozo, un deleite verlo. Pero más allá, hermanos, de centrarnos en una celebración, nos deja todavía con expectativas de qué sigue. Hace algunos años, justamente tenemos 2 años con la primaria, años atrás, cuando empezamos este proyecto, algunas personas que conocían de escuelas cristianas en Estados Unidos, pues nos comentaban que este ministerio estaba cerrándose. Universidades, escuelas, en varias iglesias, y que habían sido prestigiosas, estaban cerrando o algunas estaban modificando para hacer su currículum mucho más pequeño de lo que era antes. Y cuando uno escucha ese tipo de noticias, pues no son muy alentadoras, ¿verdad? Al principio, si queremos impulsarnos hacia algo que glorifique a Dios en ese tenor. Pero lo que es cierto, hermanos, es debemos estar tan agradecidos con Dios de cómo nos ha llevado paso a paso para poder insertar este nuevo ministerio y en el cual podemos hacer mucho si lo hacemos con una convicción adecuada y lo hacemos también con una precisión en cuanto a los propósitos. La escuela cristiana, hermanos, hoy en día no es común. Sin embargo, algo que nos ha llamado la atención, el año pasado uno de los colegios privados cerró sus puertas y recibimos alumnos este año que terminó. Este año, en el periodo vacacional, escuchamos de un colegio más y después de otro colegio más. Es decir, 3 colegios han cerrado en los últimos meses. Y sabe, hermanos, han venido aquí a preguntar y estamos en una expectativa de probablemente incrementar de una manera dramática el número de alumnado. ¿Sabe qué? Eso es una buena noticia, ¿no cree? Y puede traernos gozo pensar en que habrá mucho alumnado por aquí. Pero por otro lado, hermanos, es una gran responsabilidad. Yo pienso en cada uno de nosotros, los que formamos parte del plantel directivo, administrativo y de los docentes, cuánto podemos ayudar a estos niños o cuánto podemos echarlos a perder. Y en verdad, hermanos, es algo de temblar si el Señor pone en nuestras manos personas para ayudarles en su formación. Y yo quiero, hermanos, que como iglesia, porque este es un ministerio de la iglesia, no es un ministerio grupal o no es un ministerio aislado a la iglesia, es un ministerio de la iglesia, estemos orando por la educación cristiana. Si colegios han volteado hacia este plantel y 3 colegios que iban relativamente bien han cerrado, y estamos aceptando, ya de 2 por lo menos colegios, ya aceptamos alumnos. Nos falta ver probablemente del tercer colegio y más siguen informándose. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Necesitamos la oración de la iglesia, hermanos. Necesitamos el compromiso de la iglesia. Necesitamos el compromiso de los maestros. Necesitamos el compromiso de los directivos. De todos necesitamos el compromiso, primeramente, de reflejar al Señor con nuestra vida. Una vez leí de un autor que él decía, hablando de los maestros que exponen la Biblia al frente, que hay un comentario que dice así: hay algunos que cuando comparten la Biblia públicamente, las personas que los escuchan dicen, esta persona jamás debería de bajarse de ese estrado para seguir enseñando. Y que cuando esta persona baja, esa persona jamás debería volver a subir a ese estrado para enseñar estas verdades. Es decir, está muy bien lo que se está enseñando, pero no se está llevando a la práctica. Y esto es algo, hermanos, que debemos de ser conscientes. Enseñamos con lo que somos, ¿verdad? Enseñamos con nuestra oración, con nuestra devoción, enseñamos con nuestras decisiones, enseñamos aún incluso cuando hemos tropezado y reconocemos nuestro tropiezo, reconocemos nuestras faltas, nos encomendamos a la gracia del Señor, nos reponemos de lo que hemos hecho mal, somos humildes en hacerlo, en reconocerlo y en seguir adelante, hermanos. Estas también son enseñanzas de vida hacia las personas que nos ven. ¿Está usted de acuerdo? Porque nunca, hermanos, podremos tener la razón todo el tiempo. Debemos ser conscientes de que en la medida que estamos enseñando a la nueva generación, el Señor nos sigue enseñando a nosotros. Él nos sigue enseñando cada vez más. La indiferencia es sin duda alguna un mal con el que las iglesias de hoy estamos batallando. El amor de muchos se enfriará. Y déjeme decirle un problema más que vemos en la cosmovisión. Hemos dicho que hay una decadencia social y espiritual. Hay distracción explosiva de los medios cibernéticos. Y también hay una disminución del liderazgo espiritual. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra nos dice cuál era la preocupación del apóstol Pablo y le transmite a Timoteo, ¿verdad? Lo que tú sabes de la palabra, lo que has escuchado, lo que has visto, de lo que estás convencido, encárgalo a otros para que también sigan enseñando. Vamos a capítulo 3, versículo 5, hablando de los falsos maestros que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Una encomienda del apóstol Pablo al ministro Timoteo era enseñar y animar a hombres a seguir enseñando. En otra parte le dice que establezca ancianos en cada lugar donde había una congregación. Así que el énfasis consiste en la formación de líderes. Habría muchos maestros y muchos autoproclamados ministros, pero que conducirían más y más a la impiedad. Es de lo que lo está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, hay muchos que se van a decir que son maestros, pero lo que van a hacer es llevar por un mal camino a las personas. La necesidad de ministros que proclamen y defiendan el Evangelio es una necesidad real, hermanos, en nuestros tiempos. Es una necesidad que requiere inversión de tiempo y de instrucción y de formación. Bueno, la educación cristiana y la iglesia local entonces comparten la misma cosmovisión. Ambos ven la decadencia social y espiritual. Ambos ven la distracción explosiva de los medios cibernéticos. Ambos son conscientes también de la disminución del liderazgo espiritual que existe. Y vamos número dos también. La educación cristiana comparte el mismo compromiso con la iglesia local. Hay algo en lo que hay un mismo perfil. 2 Timoteo 3, versículo 4, leímos hace un momento, tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de lo que has, de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La enseñanza había formado a Timoteo en el siervo que Dios lo había preparado. La enseñanza era el instrumento por el cual Timoteo debía equipar a los congregantes para que conocieran la gracia del Evangelio y la piedad de una vida en comunión íntima con el Señor. Las aulas en una escuela cristiana tienen la tarea de enseñar. ¿Qué hace diferente la enseñanza entre una escuela secular y una escuela cristiana? Esta es una pregunta interesante. Hay varias diferencias, aunque los contenidos de estudio reglamentados por las autoridades de secretaría son esencialmente las mismas. Enseñar desde una cosmovisión teocéntrica, hermanos, cambia todas las cosas. Un autor de libros de educación cristiana menciona que se debe enseñar cada aspecto y cada área desde el Creador, como la ciencia, las matemáticas, las letras, entre otras cosas. Cada aspecto debemos hacer que el niño piense en el Creador, en el Hacedor, en el Sustentador, en el que creó la vida y sigue sustentando este universo. Cuando se enseña la creación, se enseña la perfección de Dios y en cada proceso del desarrollo de la naturaleza y de la ciencia. Mientras que en el secularismo se exaltan ideologías que van contrarias a la escritura. Se exalta el humanismo, que como ya hemos escuchado antes, se pone al hombre como el centro del todo, como lo más importante. Se enseña el marxismo, se enseña el relativismo y otras ideologías que le dan al hombre cierta soberanía que no existe, mientras la educación cristiana tiene como fundamento la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios está en todas partes. Cada cosa creada tiene que ver con Dios. ¿Cómo podemos dejar afuera al autor del universo y enseñar del mismo universo? Esto no es consistente. Si hay un lugar en donde se puede enseñar mejor cualquier materia, cualquier rama de conocimiento, hermanos, es donde se enseña acerca de Dios. Porque se enseña la realidad, se enseña el origen y se enseña el propósito. ¿Cómo se puede estudiar cualquier área o materia sin entender su principio? Piense cuántas virtudes hay en la educación cristiana formal. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da al desarrollar este ministerio? El autor del libro, El conocimiento del Dios Santo, él dice que una persona que se somete a estudiar la palabra de Dios y a conocer a Dios, desarrolla un intelecto y un entendimiento superior para conocer cualquier campo complejo de la vida. ¿Entendemos, hermanos? Entre más conocemos a Dios y nuestra mente y nuestro pensamiento está siendo estimulado y está siendo expuesto a conocer la grandeza superior de la majestad de Dios, podemos conocer cualquier materia, cualquier campo de conocimiento que haya en esta vida. Todo comienza con Dios. Dios es lo más importante, lo más trascendente. Dios es quien debe ser enseñado en todo lugar y en todo momento. Es entonces, se comparte el mismo compromiso, el deber de la enseñanza. Y también el distintivo del Evangelio. En el versículo 16, léalo conmigo, 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Evangelio, hermanos, revela la verdad, la condición humana, la verdadera responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. Nos enseña el engaño del pecado y los fracasos que ocasiona. El Evangelio nos enseña también cómo superar el fracaso y cómo ser reivindicados por la gracia de Dios. El Evangelio enseña el camino a Cristo, el perdón de pecados, la paz con Dios, la rectificación de los caminos del hombre, enseñando el sendero de justicia. El Evangelio es la vida del creyente, es la vida acerca de Dios y su obra redentora, que se aplica una vez por medio del sacrificio de la cruz para nuestra salvación y se aplica cada vez por medio del sacrificio de la cruz para nuestra santificación. El Evangelio, hermanos, es un elemento que transforma vidas. Lo hemos escuchado antes, lo hemos enseñado antes. Y qué gran privilegio es poder usar este instrumento transformador en una aula formal de educación. Por eso, hermanos, en verdad, debemos pedir al Señor que use el Ministerio de Educación Cristiana que esta iglesia y otras iglesias tienen para poder impactar vidas. A veces pensamos, hermano, el evangelismo de una manera muy tradicional. Pensamos que el evangelismo únicamente consiste en ir casa por casa o campañas. Ambos programas tienen que ver y cumplen un propósito dentro del evangelismo. Pero, hermanos, el evangelismo finalmente es enseñar el evangelio a la persona que no tiene a Cristo. El evangelismo es poder dar estas noticias de lo que Dios es y de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Y el evangelio, hermanos, el evangelismo no se limita a un programa. Hemos dicho que todos nosotros debemos ser evangelistas con las personas que hablamos cotidianamente, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares, amigos, vecinos. En cada momento el evangelio debe salir de nuestros labios. Ante la oportunidad de una escuela cristiana formal, hay padres que han llegado al colegio para inscribir a sus hijos con la intención, con el deseo, con el motivo, con el anhelo de que ellos puedan tener una buena educación y que les lleve a ser mejores personas. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros recibimos personas que no están practicando una fe como la nuestra, tenemos que pasar un proceso de entrevista y hacer ver a las personas qué es lo que creemos y qué es lo que enseñamos. En el mejor de los casos, hay personas que se han quedado y algunos poco a poco han estado en un proceso de conocer la palabra de Dios. Y sabe, hermanos, aún el Ministerio de Educación Cristiana es un medio evangelístico que Dios está usando y que Dios puede usar. ¿Está de acuerdo, hermanos? El Evangelio es la vida del creyente, es la verdad acerca de Dios, es la realidad de aquello que pasó, de ese sacrificio en la cruz para nuestra salvación y nuestra santificación. La educación cristiana y la iglesia local comparten el deseo de formar una generación piadosa y trascendente. Vamos a leer juntos versículo 17 para terminar. ¿Está listo? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios capacita. La visión de crear hombres y mujeres piadosos, competentes, que hagan el cambio en el mundo, no solo puede ser enseñado en la iglesia, solo puede ser enseñado en la iglesia y en sus ministerios de enseñanza. Debemos estar conscientes, hermanos, de qué responsabilidad como iglesia tenemos. Ese evangelio, esa visión de crear hombres y mujeres piadosos y competentes que hagan el cambio en el mundo. La iglesia tiene ese privilegio y esa responsabilidad y lo comparte con la iglesia cristiana, la escuela cristiana. La educación cristiana tiene la oportunidad de formar individuos con herramientas evangelísticas, con herramientas que pueden ayudarle a ser un hombre, una mujer enteramente preparado para toda buena obra. Ejemplos de personas que fueron instruidas desde la niñez es Timoteo, alguien que desde la niñez fue cuidado, fue guardado, fue llevado poco a poco para que Dios cumpliera su propósito. Pero esto no nada más es en el Nuevo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento, quizá alguien de los que se nos viene a la mente muy rápido es Samuel, ¿verdad? El profeta, cómo Ana lo dedicó incluso antes de tenerlo y dedicó a este niño y fue instruido en el templo y fue enseñado por un mentor y posteriormente fue un gran profeta que Dios usó en una época donde no había palabra de Dios, donde la palabra de Dios había escaseado. Y ahí estamos viendo fruto de personas que han trabajado con niños para transmitirles la fe y formarles su carácter y guiar su visión para que sean hombres y mujeres preparados para toda buena obra. ¿Y qué decir de Moisés? Aquel pequeño que fue expuesto cuando toda la vida de los niños de su edad estaban siendo exterminados, en un acto soberano, en un acto milagroso, cómo Dios preservó la vida de este niño y fue llevado al mejor lugar donde pudo aprender lo mejor de letras y ciencias, pero a la par de la educación de su madre, quien enseñó su fe una vez más. Y Dios le usó grandemente como un libertador. Pensemos en dos ejemplos clásicos. En el Nuevo Testamento, Pablo, el más destacado después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, fue un hombre que se preparó bien. Lo que nosotros conocemos de la vida del apóstol Pablo es que era un hombre multicultural. Él, además de hablar varios idiomas, tenía varias credenciales intelectuales y esto, aunque lo usaba para su propio egoísmo y lo usaba para su propio beneficio, una vez que el Señor transformó su vida, todo esto lo usó para la obra del ministerio y Dios lo usó grandemente. Y acabo de mencionar a Moisés, el más destacado después de Jehová en el Antiguo Testamento. Él tenía un énfasis en el pensamiento y en la preparación, como fue educado. Quiero concluir, hermanos, que la trayectoria de la humanidad está definida hacia la práctica y la propagación del mal. La Iglesia de Cristo no solo debe resistir la influencia de la cultura, también debe extender su visión de impactar con el Evangelio transformador de Cristo mediante siervos piadosos y preparados que impacten su entorno de manera intencional. Que Dios use, hermanos, la escuela cristiana. Yo quiero dejarle con un reto a todos ustedes, hermanos, congregantes y miembros de la Iglesia Emanuel. Ore que Dios use enormemente este ministerio. Que no sea una escuela más, porque una escuela más, hay mejores escuelas que pueden dar otro tipo de satisfacciones, pero que sea una escuela distinguida porque cambia vidas. ¿No le gustaría eso? Que tuviéramos un ministerio que Dios está usando para cambiar las vidas. ¿Por qué no oramos, hermanos, esta mañana y pedimos al Señor que guarde estos ministerios, que use estos ministerios y que use su iglesia?